no se ha visto a Miguel Canales. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. De su vida no se sabe, porque Miguel en la montaña está perdido. De su vida no se sabe, porque Miguel en la montaña está perdido. Dice que tiene barba como un padre, dice que tiene pelo como un indio. Dice que tiene barba como un padre, dice que tiene pelo como un indio. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Sale el pobre Miguel, decirle que lo espero aquí en La Paz, que si no viene aquí yo voy allá. Cuando sigo preguntando, me dicen que no tiene cuándo venir. Cuando sigo preguntando, me dicen que no tiene cuándo venir. Porque se ha convertido en ermitaño, de la montaña no quiere salir. Porque se ha convertido en ermitaño, de la montaña no quiere salir. Me le dicen a Miguel, que se deje ver la cara. Me le dicen a Miguel. Que se deje ver la cara. Que si no viene aquí yo voy por él, antes que se lo trague la montaña. Que si no viene aquí yo voy por él, antes que se lo trague la montaña. Que le está